hermano, la gente busca, y aquí vamos terminando ya, muchas cosas para, entre comillas, ser feliz. Nosotros también, y es lícito, hermano. Todos queremos tener un lugar digno para vivir, queremos movilizarnos, ojalá, en nuestro propio vehículo, queremos darle educación a nuestros hijos, queremos que vayan a buenos lugares, queremos tener las cosas que necesitamos, y hermano, eso no está mal por ningún motivo. Pero la gente busca con desesperación todas esas cosas. Pero llega un punto en el cual se dan cuenta que no ha servido de nada tener todo. Entonces, ¿en qué sentido el cristiano le da un poco de sabor a la vida? Si el Señor no viene antes o no nos pasa algo, todos vamos a llegar a viejos. Algunos estamos más cerca, otros están más lejos, pero todos vamos a llegar a viejos. Todos nos vamos a enfermar. Y de repente, ¿de qué nos sirve tener cosas? ¿De qué nos sirve tener? O sea, ahí verdaderamente uno lo ha visto con tanta gente, lo único que puede traer paz, que puede traer contentamiento, que puede traer un momento de esperanza, es nuestro amado Jesús. Nadie más. Entonces, ¿por qué dice que el cristiano sal también en el sentido de poner sabor? Porque, hermano, nosotros podemos disfrutar de todas las cosas, insisto, nada se le prohíbe al creyente, pero Pablo dice, yo no me dejaré dominar por ninguno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Podemos disfrutar de todo lo que Dios creó. Pero, hermano, si en un momento dado no tuviéramos nada material, podríamos seguir siendo felices porque tenemos al que creó el universo, porque tenemos a Jesucristo. La gente que no tiene a Jesús se desespera. Si nosotros nos desesperamos cuando nos falta para pagar una cuenta, a veces, si nosotros nos desesperamos cuando nuestros familiares se enferman, etcétera. Todos pasamos por momentos de desesperación, por momentos de angustia, pero siempre el Señor se impone. Y después viene la paz, viene la calma. Pero sabes que los que no vienen a Jesús, nunca viene eso. A mí me encanta la palabra esperanza, siempre lo he dicho. Con Jesús uno siempre tiene esperanza. Por eso es que uno no necesita nada para ser feliz, porque dice la Escritura que ya encontramos la perla de gran precio. Ya la encontramos. Ahora hay que disfrutarla. El Señor a eso le añade. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Sportage, Mercedes, Lamborghinis. No de los Lamborghinis truchos estos que encontraron. ¿Vieron la noticia? Que hacen la carcasa. Y un Lamborghini lo vendían en 13 millones de pesos. Pero hacen la carcasa tal cual como es. Y adentro tiene cualquier motor, cualquier cuestión y todo. Pero yo también digo, para lo que vea, porque eso quiere decir que hay compradores. Hay gente que le paga 13 millones de pesos a ese estafador para decir que anda en un Lamborghini. Y él sabe que anda con un motor de Citrola esa cuestión. O sea, ¿me entiendes? Que son cosas tan tontas. Yo digo, como cuando existían los celulares de palo, ¿se acuerda? Hace un año. La gente iba con celular, era de palo, era para dar a entender que tenía celular. O en el verano con 40 grados de calor, el auto con los vidrios cerrados para que crean que tiene aire acondicionado, y no tiene. Somos muy ridículos los chilenos en muchas cosas. En otras cosas somos espectaculares, pero en algunas somos terribles. ¡Terrible ridículo! Celular de palo y sudado entero para que crean que tengo aire acondicionado en el auto, hermano. ¡Qué terrible! El Señor nos salve, hermano. No necesitamos todas esas cosas para ser felices, hermano. Tenemos al Señor. Pero para ser sal de la tierra, debemos ser fieles, hermano. Debemos ser discípulos, debemos ser discípulos fieles. Pedro dice, los discípulos de Cristo, comillas, han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y esto está agregado, deben tener una fuerte influencia sobre los que todavía están en el mundo. El Señor dice Pedro, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las obras. Hermano, nosotros tenemos que hacer algo. Debemos ser anunciar lo que el Señor hace. Pero para eso debemos ser fieles, hermano. y debemos estar hasta la muerte con Jesús. Entonces el Señor nos llamó para ser sal, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? O sea, si la sal pierde su eficacia, hermano, nadie lo va a sustituir, nada ni nadie. Vuelvo a insistir, y no es para ser así tremebundo, así ni nada, pero hermano, si los cristianos no cumplimos nuestra parte, o sea, hay miles y millones de personas que se van a ir al infierno. Los que tenemos la verdad somos todos los que creemos en Jesucristo. No hay sustituto. Nadie puede reemplazar a la sal. Nadie puede reemplazar a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Insisto, la venida de Cristo es inevitable. Ya está en camino. Pero trabajemos para llevar a miles a la salvación y no a la condenación. Miles a la salvación y no a la condenación. Que Dios nos dé gracia, hermanos, para examinarnos a la luz de esta idea que es sencilla. La gran esperanza de la sociedad de hoy está en un número cada vez mayor de cristianos. Cada avivamiento, hermano, para los que les gusta leer la historia de la iglesia, cada avivamiento produjo una enorme cantidad de reformas de todo tipo, pero no porque se decretaran o aprobaran leyes diferentes, sino que por el cambio de la gente. Se habla de Finney, un tremendo predicador de Estados Unidos, que se convertían pueblos enteros, las cárceles, los bares, etcétera, cerraban todos. Y ahí había un cambio tremendo, pero no porque hubiera una ley diferente, sino simplemente porque la gente recibía al Señor. La reforma protestante produjo una serie de avances. Los avivamientos que ha habido en todas partes del mundo producen una serie de avances para la humanidad. La única esperanza, hermano, es que cada vez haya un número mayor de cristianos. Y a eso nos tenemos que dedicar. A seguir anunciando que hay esperanza, a seguir siendo luz, a seguir siendo sal. Nuestra generación, hermano, se pierde. Nuestra generación se pierde. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Una vez más, ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra. Nadie más. El Señor cambia su mensaje en Jesús. Deja de ser general y ambiguo, y habla ahora directamente, y nos habla a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar al Señor. Padre, aquí como en el tiempo en que tú anduviste en esta tierra, habemos personas de todos los estratos sociales, de diversas ocupaciones, profesiones, de diversos trasfondos. Habemos personas que nos relacionamos con gente en todas las áreas de la sociedad. Y nos ha tocado ver y saber de muchos dramas que viven las personas a nuestro alrededor. Te damos gracias por todas aquellas veces en que se ha acercado un compañero de trabajo o de estudios o un vecino o un familiar a decir: yo sé que tú eres cristiano, puedes orar por mí. Puedes orar por mi mamá que está enferma, o puedes orar por tal persona. Te damos gracias, Señor, por eso. Porque sin buscarlo, tú muestras quiénes somos. Pero también, Señor, te pedimos perdón porque hay gente con la cual no hemos hecho nada. Y es cierto, a veces estamos muy cansados, o aún siendo cristianos tenemos tal cantidad de agobio en nuestra vida, porque hay también una presión espiritual contraria a ti que quiere destruirnos. Está en el cansancio, está en la lucha que tenemos. Estamos tan cansados que a veces decimos: hoy día no puedo hablarle. Hoy día vi la necesidad en esa persona, pero no pude ir, Señor. Y te pedimos perdón por todas esas veces en que hemos omitido hacer tu obra. Hoy día una vez más nos ponemos bajo las manos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos has dado una misión. Te damos gracias porque no somos diferentes de los primeros discípulos. Como decía Pablo en Corinto, no has cogido a lo más granado de la sociedad, Señor, lo cual no quiere decir que no quiera hacerlo. Pero has cogido a gente común y corriente, a gente sencilla, para que se avergüencen los sabios de este mundo. Tanta gente en las redes sociales que hay ahora se irritan, pero se irritan porque se habla de milagro, por ejemplo, en los 33 mineros. Y dicen, no, si esto es fruto de la capacidad del hombre, etcétera.